los grupos humanos cuando decimos afro. Decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. La tierra siempre está abierta para que el hombre y la mujer la cuide, siembre, cultive y luego de un tiempo coseche y pueda alimentarse de esa riqueza única que Dios nos regala en cada pentagrama de la naturaleza. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Hoy compartiremos nuestra música afroecuatoriana, por supuesto ritmos que continúan golpeando las puertas de acero que tienen algunos medios de comunicación que no les permiten entrar en su imperio. Mi nombre es Rubén Congo. Por favor, quédense con nosotros que la vamos a pasar muy, muy, pero muy rico. Iniciamos Bomba Ecuador con la presencia musical de la banda Mocha de Chalhuayacu, que nos entrega la siguiente canción, La Mejor de la Comarca. Thank you. Amigos, entre los años de 1975 a 1977 se había detectado la existencia de varias subculturas sociales en la cultura. El uso de objetos fue denominado por diferentes términos, como el efecto de las hibridaciones etnoculturales de los diferentes grupos subculturales. Cada uno, bueno, tenía sus tradiciones, las mismas que podían ser aceptadas por parte de subgrupos o a la vez despreciadas o prohibidas por otro subgrupo. Escuchemos a continuación el tema musical, Jugando en el Agua. Esto es Bomba Ecuador, gracias por escucharnos. Por medio de las corrientes migratorias, se han formado nuevas culturas en el mundo. Por ejemplo, en el Ecuador, tenemos la indo-hispano y afroecuatoriana, que ha venido a ser un componente cultural nacional e importante, y que se identifica por los instrumentos creados con los materiales de cada región y con la base del patrón musical africano. Recibamos al grupo Poder Negro junto al señor Edgar Gonzalo, el Negrito de la Salsa, que vienen para interpretarnos la siguiente canción, Herencia Africana. sí que van a hablar. La bomba y la guitarra, ahora sí que van a hablar. Que suene la bomba y el timbal, que suene la bomba para gozar. Que suene la bomba y el timbal, que suene la bomba para gozar. Que suene la bomba y el timbal, que suene la bomba para gozar. Traigo la sangre caliente, si me quema de verdad. Traigo la sangre caliente, si me quema de verdad. Yo soy afroecuatoriano, soy latinoamericano. Yo soy afroecuatoriano, soy latinoamericano. Yo soy afroecuatoriano, soy latinoamericano. Que suene la bomba y el timbal, que suene la bomba para gozar. Que suene la bomba y el timbal, que suene la bomba para gozar. Que suene la bomba y el timbal, que suene la bomba para gozar. Amigos, Ecuador es un país privilegiado, porque en la cuenca del río Mira y Valle del Chota se construyó el instrumento de la bomba, con su propio género musical que tiene influencia musical africana, que a la vez es reconocida en todo el Ecuador como música bomba andina. Escuchemos al grupo orquestal de las Tres Marías interpretando el tema musical Matica de Matimba. Pam, pam, pam. música que interpreta el grupo orquestal de las Tres Marías tiene a la bomba como un instrumento central, mientras que los otros instrumentos se desarrollan dentro de la metodología musical única que ellas conservan desde épocas ancestrales. Por ejemplo, la trompeta o el saxo salen desde sus pulmones y se afinan melódicamente con las cuerdas vocales. Escuchemos la siguiente canción, Perregoyo, a ritmo de marimba. Thank you. La supervivencia de los pueblos afro se basa de acuerdo a la situación y problemas geoculturales de la región que lo habitan. Por eso su modelo cultural se convierte en algo muy especial y típico para vivir, sentir y pensar. Ahora escuchemos al grupo Bantú, que nos entrega la canción Esto es Mapale. Guarda mucha idolatría, rinde culto día a día. Guarda mucha idolatría, guarda mucha idolatría, rinde culto día a día. ¡Ele! ¡Juégale! ¡Sí! ¿Y el mente dónde vive? Ay, María Merced, estos santos fuegos no sirven para. Ay, María Merced, ay, María Merced, todos los milagros salen al revés. Ay, María Merced, ay, María Merced, estos santos fuegos no sirven para. Ay, María Merced, ay, María Merced, todos los milagros salen al Estamos compartiendo Bomba Ecuador, la fiesta musical de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y antes de irnos con los mensajes, escuchemos una vez más al grupo orquestal de las Tres Marías, que vienen para interpretarnos esta vez la canción María Chunchuna. Para

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Qué bien, ya estamos de retorno con más de Bomba Ecuador, amigos. Y por medio de la perspectiva subcultural, se puede diferenciar el cambio del lenguaje en el grupo afroecuatoriano. Por ejemplo, la marimba es el instrumento afro que fue despreciado por el subgrupo de citadinos, mientras que en los subgrupos de campesinos o marginados, la marimba, el órgano de la selva, era aceptada. Entonces, disfrutemos del tema musical, Marimbero. Desde hace mucho tiempo la antropología cultural ha definido que los grupos culturales son conjuntos sociales reunidos con características en común y que pueden ser inculturados o aculturados en una misma cultura. Y desde ese punto estratégico, geográfico y económico, se abren nuevos procesos históricos de producción. De inmediato, escuchemos a la banda mocha de Chalhuayaco, interpretando la siguiente canción, De Casa Blanqueada. Thank you. Estamos presentando Bomba Ecuador, amigos. Avanzamos. Hay que resaltar que en el ámbito de una misma cultura se abren varias clases sociales, como sexo, edad y categorías profesionales, tanto urbanas, rurales o campesinas, que son definidas particularmente o grupal. Escuchemos a esta hora al grupo Poder Negro interpretando el tema musical Baila mi bomba. Qué linda suena mi bomba cuando me pongo a tocar. Cuando me pongo a tocar, qué linda suena mi bomba cuando me pongo a tocar. Es un ritmo cadencioso que a todos pone a bailar. Es un ritmo cadencioso que al mundo pone a gozar. Ahí baila mi bomba, como este ritmo. Ahí baila mi bomba, como mi ritmo. Chicas cuando salen a bailar, qué bellas se ven las chicas cuando salen a bailar. El baile de sus caderas ahí me ponen a sudar. El baile de su cintura ahí me hace emocionar. Ahí baila mi bomba, ahí como este ritmo. Ahí baila mi bomba, ahí como este ritmo. Ahí baila mi bomba, ahí como este ritmo. Arriba mi pueblo al compás de mi tambor. Es cultura, es tradición, es ritmo, fuego y sabor. Es cultura, es tradición, es ritmo, fuego y sabor. Ahí baila mi bomba, ahí como este ritmo. Ahí baila mi bomba, ahí como este ritmo. Ahí baila mi bomba, ahí como este ritmo. Sabrosito ahí, suena los tambores, Fausto, Pablo. Repique, así es que el mundo entero. Fuerza de la voz, así. Arriba, arriba mi pueblo, al compás de mi canción. Arriba, arriba mi pueblo, al compás de mi tambor. Es cultura, es tradición, es ritmo, fuego y sabor. Es cultura, es tradición, es ritmo, fuego y sabor. Ahí baila mi bomba, con este ritmo. Ahí baila mi bomba. Guitarra, bomba y bongo te ponen pura emoción. Guitarra, bomba y bongo te ponen pura emoción. Ahí baila mi bomba, compay, como este ritmo. Ahí baila mi bomba, compay, como este ritmo. Ahí baila mi bomba, compay, como mi ritmo. Ahí baila mi bomba, compay, como este ritmo. Ahí baila mi bomba, compay, como mi ritmo. Ahí baila mi bomba, compay, como este ritmo. La bomba, banda mocha y la marimba son una fórmula rítmica y literaria que se acentuaron en el Ecuador, cerca de un mar y de un río, y por supuesto con su propio lenguaje. Amigos, a continuación escuchemos la canción Marimba para enamorar. Un poquito más abajo, para ver si no me vea. Amigos, qué gusto haber compartido con todos y cada uno de ustedes la música afroecuatoriana, que solo necesita de una oportunidad para poder proyectarse. Nos despedimos con la canción Sabor a Miel, del mágico compositor Diego Mario Congo. Gracias y muy buenas tardes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador, Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.